got you in my frame. I give a world of riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, and you said I Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana tenemos con nosotros a José Manuel Ramírez, el hombre detrás de Más que Teclas. Bienvenido, José Manuel. Hola, Jesús, ¿qué tal? Pues nada, aquí grabando una tarde de sábado. Pasando el rato, muy bien. Sí, ya, como ya decimos más de una vez, no hay nada más que le guste a un podcaster que hablar de podcasting. Totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, yo encantado de estar aquí en tu programa. Ya llevamos tiempo intentando quedar, pero bueno, la vida tan ajetreada que llevamos, pues se va prolongando las cosas y al final pues tenemos que usar estos sábados, estas tardes de sábado, ya casi invernales, aunque por la temperatura dudo que estemos en invierno, pero bueno, aquí estamos. Bueno, por la temperatura allí, yo te digo que yo estoy grabando con un gorro de lana en la cabeza, encima de los cascos. Pues aquí estamos casi en primavera, primavera-verano. Bueno, José Manuel, la verdad es que sí, llevamos ya pues casi un mes o dos intentando cuadrar una fecha y cuando no por una cosa o por otra se nos hace difícil, pero bueno, ya lo hemos conseguido, ya estamos aquí, que es lo más difícil y bueno, me imagino que ya conoces la estructura, José Manuel, pero por si acaso yo te la recuerdo. Primero es unas preguntas más personales para que la gente te ubique un poco, contarnos quién eres, a qué te dedicas. Y luego, bueno, pues detrás de una pausa ya nos metemos un poquito más en materia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues vamos allá con el tercer grado. Uh-huh. ¿Nombre? José Manuel Ramírez. ¿Edad? 38. ¿Lugar de residencia? Linares, Jaén. ¿Estado civil? Casado. ¿Profesión? Profesor de informática en ciclo formativo de formación profesional. ¿Hobbies? Pues hobbies, el tenis, cuando puedo, y bueno, el podcast, que también para mí se puede considerar un hobby. Y luego también tengo una afición al tema del NAS, este sistema de almacenamiento en red que me apasiona. ¿Y sobre el que tienes varios programas? Y sobre el que tengo algunos programas y algunos NASes y estoy todo el día jugueteando con ellos. ¿Y cómo eres capaz de compaginar el resto de tus hobbies con esto del podcasting? Pues mira, la verdad es que es bastante complicado, porque yo antes era una persona que probaba mucho y ahora, antes de probar algo, intento saber qué probar, porque no puedo permitirme cositas, experimentos fallidos. Entonces, bueno, si quiero montar algún servidor o quiero hacer cualquier cosa, pues ando con pies de plomo. Y también teniendo en cuenta, bueno, porque como ya te comentaré, pierdo 3 horas de viaje todos los días. Y la verdad es que muchas veces me acuesto y me pregunto que cómo soy capaz de hacerlo. Pero bueno, no lo sé, la verdad, es una pregunta complicada. Bueno, yo pensaba que era el único. Yo tengo 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta, así que es lo que hay. Hombre, tú me ganas. Yo tengo 3 horas, pero en total, hora y media y hora y media. Y la verdad es que es un rollo, pero bueno. Sí, bueno, además me imagino que en tu caso también tienes que compartirlo, digamos, compaginarlo con tus obligaciones familiares. Claro, ese es. O sea, lo bueno que en mi caso tengo es que las tardes, pues como saben, la docencia las tenemos libres y eso da un balón de oxígeno, pero vamos, lo que es la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es el pan nuestro de cada día, o sea que... Y no sé de dónde saco el tiempo, pero bueno, lo saco, ahora te contaré. Bueno, pues si te parece, hacemos una pequeña pausa, nos tomamos algo fresquito, dejamos a los oyentes con una cuña y volvemos enseguida. Piensa en un objeto que ya no utilizas. Tal vez aquella guitarra del curso CCC. ¿No te gustaría cambiarla por algo que necesitas de verdad? ¿Un móvil nuevo? Te presentamos la primera web de trueque con garantía. Somos Rockab. No pagarás comisiones, sin dinero. Artículos probados y garantizados por nosotros. encontrarás todo lo que busques. Tecnología, ocio, libros, arte. Porque Trocap es la solución. Vamos a cambiar España, literalmente. Visita nuestra web trocap.com. TROCUP.com. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, dispuestos a meternos en faena. ¿Te parece, José Manuel? Sí, totalmente. Bueno, José Manuel, cuenta a nuestros oyentes cómo conociste esto del podcasting. Pues mira, como la mayoría de los podcasters o muchos podcasters que he escuchado, yo empecé a escuchar podcast hace ya pues 2 años, creo. Y la verdad, pues mucho escuchar, pues lo típico, que al final dice, bueno, ¿y por qué no grabo un podcast? ¿Por qué no hago yo esto? Si yo creo que soy capaz. Y bueno, empecé ahí grabando con muy poca periodicidad. Tenía un podcast largo, un podcast luego que saqué un poco una versión más corta y bueno, y ahí escuchando podcast. La respuesta sería escuchando podcast y pasando esas horas en el coche muerta y ya está. Y ahí llega la afición del podcast. O sea que antes de Más que Teclas hubo otro podcast, Primigenio. Sí, la historia de Más que Teclas nació como un podcast largo. El primer podcast que grabé creo que fue en 2014, en enero de 2014. Y la idea era hacer un podcast quincenal o un podcast mensual. Entonces no tenía prácticamente tiempo ninguno. Al séptimo capítulo, más o menos, o sexto capítulo, pues me di cuenta que el podcast me sobrepasaba, no era capaz de grabar con la frecuencia que quería. Entonces la niña que tengo era muy pequeña, tenía, bueno, un lío de vida tremendo. Y decidí, pues, grabar, no abandonar el proyecto, que lo llamé como Más que Teclas Largo, le puse, o Más que Teclas Naranja, creo que también lo llamé, y empezar un podcast corto, que era el Más que Teclas Corto, Más que Teclas Azul, o Light, o mil nombres que le di. Y era este podcast que, bueno, me planté justo al salir de casa, tardaba 10 minutos en coger la autovía, y dije, bueno, ¿por qué no grabo en el coche 10 minutos hasta que llego a la autovía? Y ahí empecé a grabar todos los días. Vi que aquello era más viable, tenía más tiempo, y entonces, bueno, pues afinando un poquito, pues compré un micro al final de pinza y decidí, pues, empezar a grabar casi diariamente. De hecho, creo que ya van casi 220 programas. Y luego lo que hice con el Más que Teclas Naranja es fusionarlo con este Más que Teclas. Entonces, el Más que Teclas Naranja Largo y el Más que Teclas Azul se fusionaron en un único programa, con la idea de que, como hace poquito que he grabado uno con David de Cludea sobre NASES, que tenía una duración de una hora y pico, pues hacer especiales en el mismo feed, pero ya bajo un mismo paraguas del nombre de Más que Teclas. Esa es un poco la historia de ese podcast. Y ahora también, si quieres, pues te hablaré del nuevo proyecto que empezó hace 3 meses, creo que, más o menos. Sí, sí, por favor, adelante. Todo tuyo. No, el podcast que empiezo grabando, y este sí que lleva ahora mismo puntualidad inglesa, sale todos los viernes, y es un podcast que se llama Código Fuente. Un podcast que aprovecho dos cosas: por un lado, los conocimientos en informática a nivel técnico, y por otro lado, pues la parte docente. Entonces la idea es grabar un podcast de una media hora, 35 minutos, en la cual pues voy a ir contando pues temas de programación, de bases de datos, de sistemas operativos, de cosas que son mucho más técnicas. No son el Más que Teclas en el que hablo de tecnología de uso cotidiano, como yo denomino a todos estos gadgets y a todas estas artilugios que nos rodean. Y entonces, bueno, la idea es enseñar a gente desde cero pues a aprender a programar. Ahora mismo estamos viendo el lenguaje de programación C, que también lo cogí un poquito porque sirve de base de otro lenguaje, y porque la gente también, pues, noto que hay muy pocos podcasts educativos, hay muy pocos podcasts, educativos en el mundo de la tecnología. Hay muchos podcasts que hablan de tecnología, pero podcasts que intenten enseñar cómo se haría a lo mejor en un aula, pues creo que hay poquito. Y la verdad es que es un proyecto que me está sorprendiendo porque creo que son 12 programas, 12 viernes, sale, ya te digo, todos los viernes con puntualidad inglesa, y la verdad es que es una acogida tremenda el número de descargas y el número de feedback que recibo. Entonces ya digo que ya con eso mato el gusanillo de grabar un podcast más largo. Y luego pues tengo el Más que Teclas, que es un poco comodín, en el cual pues voy alternando episodios más largos con episodios más cortos de estos que grabo todos los días en el coche. Y esa es la historia un poquito. En el tercer grado nos has dicho que eras profesor de ciclo formativo. ¿De qué ciclo concretamente? Pues yo soy de la especialidad de sistemas y aplicaciones informáticas y doy clase pues tanto a alumnos de grado de informática, de grado medio, como de grado superior, en función del año que toque o del módulo que toque en ese año o los módulos que toque en ese año. O sea, un perfil de, pues eso, de chavales de 18 años hasta, bueno, pues 25 o 26 años, por ahí. De acuerdo, y el salto te decidiste a darlo porque, como muchos invitados han dicho, se dice, bueno, pues ya que domino esto o algo que me gusta, voy a hablar sobre ello. Pero cuando realmente te decidiste a meterte, cuando ya dices, bueno, pues me lanzo, empiezo a grabar, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te chocó de esto? ¿Hubo algo que te llamara la atención especialmente? Porque yo recuerdo que yo lo veía todo muy sencillo hasta que tuve que enfrentarme a ese gran amigo barra enemigo que tenemos todos los podcasters, que se llama Fit. Entonces fue cuando descubrí que la maldad se podía personificar en un solo fichero. Sí, la verdad es que eso da las cosas. Lo que pasa es que a lo mejor a mí, no es por ser un poco fanfarrón, pero a lo mejor me ha costado menos trabajo porque, bueno, la experiencia laboral que tenía pues con respecto a ficheros de estos XMLs y historias de servidores y tal, pues a lo mejor, y sobre todo también por que he escuchado mucho y yo antes de tirarme a la piscina y empezar a grabar, pues escuché muchos también podcasts, escuchaba 9 decibelios, escuchaba otros podcasts que hablaban de hecho el ATR lo descubrí por este hombre que graba 9 decibelios. Entonces yo antes de empezar a grabar, digamos que leí bastante, me documenté bastante y no le di al rec hasta que ya tenía un poquito las cosas más claras, pero aún así, como tú dices, he tenido bastantes problemas. Yo al principio alojaba en FeedBurner, ahora iTunes lo pone más fácil y te permite hacer las modificaciones y cambiar de feed, y era un poco oscuro el tema de iTunes, lo notaba un poco. Y la verdad es que, bueno, pues como todo el mundo, he hecho podcast desastrosos, el audio también me ha jugado malas pasadas, sobre todo en el coche. Grabar en el coche es complicado, muy complicado, porque no tienes guión, no estás delante de un PC, tienes que estar también, porque encima grabas en el coche aquí en ciudad, tienes que estar pendiente de semáforos, que muchas veces digo, bueno, me van a multar. Al principio grababa con los AirPods del iPhone, hasta que decidí, bueno, me compro un micro de pinza. Luego, ¿dónde engancho el micro de pinza en el verano? En fin, una historia que la verdad es que la gente que está al otro lado del micrófono, pues muchas veces tú lo sabes también muy bien, que no saben o no se imaginan las dificultades tan, muchas veces las tonterías, pero que se convierten en auténticos problemas. De hecho, para mí enganchar el micrófono muchas veces, hasta que he descubierto un pequeño truco, era un problema enganchar el micrófono de solapa. Y eso pues no se ve. La otra gente que está al otro lado no lo nota. Bueno, pues ilústranos, cuéntanos ese pequeño truco y además dinos cómo grabas. ¿Qué material usas tú normalmente para grabar? Porque me imagino que en el coche será básicamente el teléfono móvil, pero también he oído algunos que otros programas que ha grabado desde casa. Sí, yo en el coche empecé, como te digo, grabando con los auriculares del iPhone. Lo que pasa es que el problema es que se soltaban del oído, tenías que llevar algo ahí en el oído enganchado para... Solo me colocaba el auricular derecho, que es donde está el micrófono, y la verdad es que era un rollo. Entonces intenté buscar un micrófono de un lavalier de estos de solapa, y tenían unos precios súper súper desorbitados. Los ahora mismo no creo recordar, el Milcar tiene uno, unos 50 o 60 euros costaba, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es muy famoso. Entonces intenté con uno de los chinos y la verdad es que no era compatible con el iPhone, y luego pues, al final descubrí uno que compré en Amazon por 15 o 20 euros, que es un Boya Lavalier, no recuerdo, el LM10, que luego al final creo que ya está descatalogado. Entonces tuve suerte Y como te digo, pues en el coche grabo con el iPhone, utilizo VoxJock para grabar y luego pues exporto al Spreaker, al programa este Rec, lo subo desde ahí y cuando llego al trabajo pues monto el feed, lo alojo en mi blog y ahora sí que tengo el control del feed con un plugin de WordPress y ya está. Y esa es la parte del coche. El truquillo que digo para el coche es un cordón que me he hecho con una especie de collar que está enganchado a la pinza, entonces en lugar de coger y sujetar la pinza en la ropa, lo que lo llevo es colgar la pinza a la altura, que encima es regulable el cordoncito, y lo tengo todos los días pues, a la altura de la, más o menos un poquito más abajo de la barbilla y ya está. Y luego en casa tengo una semi, la 302 USB, grabo también con un ATR y bueno, con un brazo flex, y utilizo el software de grabación, el Audio Hijack, el antiguo Audio Hijack Pro, ahora utilizo el Audio Hijack 3 y monto con el software de Mac, con GarageBand. Bueno, los oyentes deben saber que además lo hemos comentado nosotros antes de empezar, que el origen de esa Xenix 302 USB y la Xenix 302 USB que estoy utilizando yo es prácticamente, vamos, prácticamente no, es el mismo, es el amigo Fran, arroba madrillano, que nos engañó a los dos con ese proyecto tan chulo que tiene TrueCap. La verdad es que sí, yo hoy me considero ser el privilegiado de hacer el primer trueque que hicieron en TrueCap. Yo seguía el proyecto antes de que Fran lo lanzara y bueno, me propuso al final. Yo quería, de hecho, fíjate qué curiosidad, que el año pasado para los Reyes Magos quise comprar la mesa de mezclas, pero al final me daba un poco, bueno, como el Audio Técnica era ya USB, digo, coger otra vez y hacer, siendo USB, o sea, teniendo la solución de la Audio Técnica, poderlo enganchar directamente por USB al Mac, me daba un poco pereza y no me la compré. Y luego, pues, siguiendo el proyecto de TrueCap, pues yo tenía al final un móvil que, bueno, pude hacer un trueque con ellos y tengo la Zenith. Y lo que sí que he ganado es el tema de la monitorización, porque yo no conseguía con el Audio Hijack, yo no sé tú, pero yo no conseguía monitorizar. Sabes que tiene salida para el auricular, pero no conseguía monitorizar bien mi voz. Y ahora, sin embargo, con la Zenith, ese problema ha desaparecido. Ya nada más que por eso merece la pena mucho. Así que muy agradecido a TrueCap y a Fran desde aquí, como él ya sabe. Sí, no, la verdad es que la Zenith yo la descubrí a través de Milcar, a través de Josh Green y luego justo en las JPod que grabé el especial con Josh Green, ahí ya la tenía yo, me la había quedado ya con Fran en que me la llevara y el amigo Josh Green me enseñó a manejarla y la verdad es que me quedé alucinado de lo bien que funciona este cacharrito. Es un pequeño gran invento, sí. Bueno, Fran, perdona, estaba pensando en madrillano se cuela donde sea. Donde sea. Oye, José Manuel, y cuéntanos, nos dices que llevas un par de años, o sea, relativamente poco, digamos, con el tema del podcasting, pero ¿cómo fue, digamos, cuál fue el podcast que escuchaste por primera vez, por decirlo de alguna manera? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué hizo que un día te levantaras y decidieras meterte a escuchar un podcast? Pues mira, la historia es muy sencilla. Yo, como te he comentado, bueno, una de mis aficiones es el tema del NAS y yo iba en el coche todos los días y llega un momento que la radio aburre, incluso la señal muchas veces en Despeñaperro se me perdía, era, bueno, un rollo. Y al final luego también llevas música en un pincho USB y al final siempre pones la misma música, cansa tanta música y escuchar siempre lo mismo, y al final, bueno, pues decidí buscar algo, y no sé por qué, la verdad es que no tengo ni idea cómo llegué al podcast, porque la verdad es que muchas veces lo he pensado, y bueno, ¿y cómo llegué yo aquí? ¿O cómo me escuché? O si es a través de, porque yo no tenía entonces la aplicación podcast en el iPhone, no venía instalada ni nada, se ve que en el Twitter o en algún sitio, y bueno, y el primer podcast que escuché, me acuerdo perfectamente, Y me sorprendió mucho fue el de Divagaciones Tecnológicas, el que daban los Miguel Ángeles. Y me sorprendió mucho porque en ese momento hablaban del NAS, yo creo, un capítulo que fuera... No es que coincidiese que yo me bajase ese, digamos que yo me suscribí y fue el primero que se descargó y en ese momento hablaban del NAS y dije, joder, ¿cómo es posible que hablen de un tema que la verdad es que en radio tradicional no se escuchaba nada del NAS? En radio tradicional todo el mundo sabemos lo que es, noticias y algunos temas, pues bueno, a nivel general, pero me sorprendió mucho y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a tirar del hilo, descubrí a Emilcar con su Emilcar Podcast, su difunto proyecto cuando solamente tenía ese y el Daily, que el Daily al principio no lo escuchaba porque no sé por qué, no me parecía interesante, no me resultaba atractivo, y empecé a escuchar el Divagaciones Tecnológicas y escuché a Emilcar y bueno, y al final pues descubrí este mundo, y la mayoría de podcast viene, verdad, que escucho son podcast tecnológicos, salvo algunos podcasts sobre metapodcasting, como es este caso de Harry Podcast, que también te sigo desde tus comienzos, y también sigo a Emilcar en su proyecto este que tiene de promo podcast. Y la verdad es que, bueno, esas son las dos temáticas, el metapodcasting y los podcasts tecnológicos, es lo que más me gusta, y bueno, y es que ya tampoco tengo más tiempo. Pero sí es verdad que estas 3 horas de viaje las cubren en su perfección. Entonces ahí fue donde me enganché a este mundillo y empecé a escuchar, hasta que, como te comentaba, pues decidí que yo también tenía cosas que contar. Y creo que así lo ha entendido la gente que me escucha prácticamente todos los días. Bueno, pues entonces hace la semana pasada o hace 2 semanas, cuando salga este episodio, estarías contento porque hicimos el crossover con Promo Podcast. Ajá. Y fue un 2x1 prácticamente. Sí, la verdad es que, siendo sincero, he escuchado ahora mismo nada más que el de Emilcar. Tengo el tuyo ahora mismo pendiente para escuchar. No lo he escuchado la parte, sé que grabasteis 2 partes y quedó, digamos, que la parte de Emilcar como parte más técnica. Y lo tengo pendiente de escuchar, que vamos, será ahora en este puente me lo fusilaré. Tengo ganas de escucharte. Bueno, yo de todas maneras voy a aprovechar y voy a pedir disculpas a los oyentes que se bajaran la primera versión del audio, porque por alguna magia de la edición, la verdad es que el primer audio que colgué y que ya está solucionado, se oía súper bajita. Y Emilio distorsionaba, así que bueno, ya está solucionado, y pedir disculpas a los oyentes que se bajaron la primera versión de ese audio. Sí, yo te oí comentarlo el otro día o leerte en Twitter que lo pusiste, pero no he llegado a... Yo creo que ya el que tengo descargado es el bueno. De hecho, creo que también, para asegurarme, lo borré y lo tengo descargado de nuevo, por lo cual imagino que ya será el audio bueno. Bueno, José Manuel, siendo profesor, además en un módulo, digamos, relacionado con la informática, como es el ASI, uh-huh. ¿No tienes tentación de recomendar de hacer proselitismo y recomendar a tus alumnos el que escuchen algún que otro podcast? ¿O no te ha sorprendido algún alumno diciéndote, oye, profe, te he oído? Pues mira, la verdad es que no he tenido que decirlo, porque muchas veces, de hecho a mí, como experimento, no me gusta llegar y contarles nada sobre mis redes sociales. Ellos solitos, cuando empieza el curso y empiezan a hablar y empiezan a conocerte, muchas veces veo que me siguen en Twitter, veo que empiezan un poquito a escarbar en mi vida sin yo decirles nada. Y yo sé que algunos, pues, son, y no de ahora, sino de pues, como te digo, que empecé hace 2 años, sí que sé que algunos me escuchan, y de hecho muchas veces recibo feedback. Y también, pues bueno, tenía un iPad y lo he vendido también gracias a un alumno que bueno, dije que lo vendía y me escuchó, y esta semana se lo ha quedado. O sea que yo sé que los alumnos, pues, están ahí detrás. Y de hecho también, cuando ya tengo un poquito más confianza, el curso avanza, y justo, bueno, al momento antes de la primera evaluación, cuando yo más o menos sé del pie que coge a cada uno, pues es verdad que ya empezamos a comentar algunos temas. Incluso cuando hablamos de capítulos técnicos, El otro día en Más que Tecla grababa un par de capítulos sobre temas de IP y sobre temas de DNS dinámico y tal. Cuando hago algún capítulo así un poquito más técnico, un poquito que a lo mejor cuadra con algo, en ese momento con la asignatura en cuestión, pues sí, es verdad que le recomiendo la escucha, los mando al blog para que lean la entrada que la acompañe, en fin, para que también... tengo incluso un alumno de este año muy fiel, un alumno de grado medio, que no tiene, es un alumno mayor, y está enganchado el hombre a código fuente y está aprendiendo C, o ya, bueno, ya controlaba C, pero le está sirviendo un poquito para desempolvar este libro que tenía abandonado. En fin, la verdad es que sí. Y una de las cosas que sí que me gustaría, y eso te lo cuento a ti, no lo he comentado nunca ni en mi podcast ni todavía, porque digamos que no es un tema que me haya parado y me haya planteado seriamente, sí que es verdad que estaría bien tal vez grabar un podcast desde el aula. Es decir, sería llevar el podcasting al aula, sería una cosa que creo que sería bastante novedosa, porque no he escuchado, igual sí que lo hay, pero yo no he llegado a él, y hacer un podcast en el aula en el cual los chicos puedan participar y tal, un podcast de tecnología, sería estupendo. No sé tú qué opinas de esto, del podcasting en el aula, si tú también has, bueno, alguna vez has escuchado alguno, o quizá a mí se me escapa y sí que es verdad que exista, no tengo ni idea. Hombre, a mí como idea me parece genial, ¿vale? O sea, yo he salido de uno de esos módulos, concretamente del de desarrollo de aplicaciones informáticas, y la verdad es que hubiera estado genial, ¿sabes? Un grado más de participación. Sé que sí hay algún que otro podcast con la participación, digamos, de alumnos. Juan Febles en Twitter tiene uno. Lo que pasa es que creo que no es tan orientado a lo tecnológico, pero como experimento seguro que él te puede dar algún tipo de ayuda, de guía. Yo que tú personalmente le contactaría a través de Twitter y seguro que te puede dar más de un buen consejo. Pues sí, si no te importa me pasas el usuario y le contacto a ver qué tal, pero yo creo que estaría bien. Podcasting en el aula, creo que además, y encima a nivel técnico, pues creo que podría estar bastante bien. Bueno, a ver, vamos a ver, José Manuel, si yo mañana trabajo, como ya te he dicho antes, tengo casi 2 horas y media desde que salgo de mi casa hasta que llego al trabajo en transporte público, y casualmente hoy he conseguido terminar con los episodios que tenía pendientes en el podcatcher, y te dijera, recomiéndame algo, así algo que me pueda gustar. Yo la verdad es que para, al contrario que con la comida, con los podcasts no tengo remilgos, me da igual duración, tema, lo que sea. Bueno, pues yo, como te he dicho que escucho podcast tecnológico, te recomendaré un podcast tecnológico, y encima de una persona que tú ya has tenido ahí, y es un podcast que me está sorprendiendo mucho, un podcast que me está encantando, lleva muy poquito tiempo, y es el de Hablo Geek, de Federico Hatton, que me parece, bueno, al principio cuesta trabajo escuchar por la forma que tiene él de hablar. Yo ya lo sigo de hace tiempo en puro Mac, y la verdad es que aunque sea un podcast conocido, que tú también conoces y tal... Yo ahora mismo es el que más me sorprende. De hecho, cuando sale un episodio nuevo, ahora mismo está priorizado y sube en el Overcast, sube a la parte de arriba rápidamente, porque me encanta la forma que tiene de profundizar. Y es un podcast, porque cuando son podcasts técnicos y se nota que están bien preparados y te habla del qué, del cómo, del cuándo, del por qué, de forma pausada, de forma tranquila, no como yo, que muchas veces a lo mejor corro demasiado para contar las cosas. Me encanta los podcasts así, bien preparados. Ya digo que escucho los daily, que yo entiendo que son podcasts más de usar y tirar, de consumo rápido, pero luego los podcasts que están madurados, probados, que tienen guión, que me encantan. Y si yo tuviera que recomendar ahora mismo, a día de hoy, uno, ese sería el que recomendaría. Bueno, dices que los daily son más así como de consumo rápido, pero dime, ¿cómo tú tienes un daily al fin y al cabo? ¿Cómo eliges los temas? Pues los temas los elijo, hay dos, o bien a través de noticias que suelo seguir y que me llaman la atención en el RSS, en el canal, en Fiverr, o también experiencias personales. Es decir, yo soy una persona que cacharrea mucho y tengo mil cosas que contar muchas veces, y son temas pues personales, de algo que me he comprado, de algún artilugio que he probado, de algún software, sobre todo también, de cosas, sobre todo cosas que intentan, o que intento sobre todo aportar algo o ayudar a la gente, tal vez con conocimientos más llanos, es decir, no subir mucho el nivel, aunque como te he dicho, los dos últimos podcasts que hice la semana pasada han sido un poco más técnicos. Pero la verdad es que son, pues eso, me compro un ratón Bluetooth, lo pruebo, lo comento, lo recomiendo o no lo recomiendo. Básicamente, los temas, tengo alguna lista, voy añadiendo, si veo algo que me gusta, lo añado a esa lista en Wunderlist. Y si no, en un día no tengo nada en Wunderlist, pues cuando estoy desayunando, pues cualquier noticia que me llame la atención, porque claro, hablar muchas veces, hablar todos los días de un tema es complicado. Yo muchas veces, Emilcar, que es el daily por excelencia, el hombre, sé yo que tiene que verse y desearse y coger un tema que sea atractivo y tal todos los días es complicado. Hay podcasts que tienen más sustancia, podcasts que tienen menos, pero bueno, más o menos yo las descargas suelen ser numerosa, digámoslo así, y ya está. No, tampoco son temas muy preparados, lo que te digo, porque considero que son noticias que pasan hoy y que ya la gente no la vuelve a escuchar, y eso luego pues se nota en la descarga. Yo, por ejemplo, Código Fuente, con 12 episodios que tengo ahora mismo, pues las descargas en proporción con Más que Teclas, que se graba todos los días, pues son bastante más elevadas, un podcast más preparado, más de la gente sentarse y disfrutarlo, creo yo. Bueno, el daily, por lo que nos has dicho, lo tienes alojado en Spreaker, y luego el de Código Fuente, que lo tienes también en Spreaker, en iVoox, en algún otro lado. Pues mira, yo los dos podcasts ahora mismo tengo la suscripción esta que pago, creo que son 3,99, aunque creo que ahora lo han subido, a los más antiguos no lo respetan, y te da 100 horas al mes. Y ahora mismo los podcasts, los dos, los tengo subidos en los audios en Spreaker. Pero el feed lo tengo en mi web, es decir, yo utilizo Loopring, este un plugin que hay, y tengo el feed, aunque estén los audios alojados en Spreaker, pero el día de mañana, en lugar de coger y ampliar el plan de Spreaker, como Spreaker me lo va a limitar a 100 horas, cuando llegue el momento, pues los audios más antiguos igual los subo a archive.org y limpio un poco el Spreaker y redirijo en mi feed a los audios antiguos que apuntan a Spreaker a archive.org. No tengo ahora mismo en iVoox, no los tengo en iTunes y en Spreaker. En la web puedes escuchar el audio, tal como te estoy diciendo. Y en iVoox pues lo estoy pensando, porque bueno, estoy en contacto con ellos. Yo no sé si alguien me subió a mí el feed, porque yo no sé que están, o por lo menos el podcast Más que Teclas sí que está por ahí. Pero ese es un tema que me gustaría cerrarlo un poquito más, porque bueno, iVoox también me parecería interesante que los podcasts estuvieran ahí, aunque no sea una plataforma de podcasting puro y duro y sea más de audio, pero sí es verdad que me gustaría que también tener un poquito de presencia en ese sitio. Al principio los subía a archive.org. Lo que pasa es que lo que no me gusta de archive.org es bueno, básicamente lo primero, que te exija Flash para poder subir un programa ahí. O si no, tener un uploader clásico, que es, me parece un rollo. Y lo bueno que tiene publicar en Spreaker es que yo llego al trabajo y al sacarlo de VoxJob y llevarlo a Spreaker y subirlo son 2 minutos. Y eso es lo que me gusta, la rapidez y la facilidad con la que tiene. Si Archive.org tuviera una aplicación o tuviera alguna forma de subirlo de forma más rápida, no me importaría tener los audios ahí. Porque ya te digo que Spreaker para mí ahora mismo no es ya ni siquiera el feed principal de mis programas, porque de hecho el feed de Spreaker está redirigido a mi feed, con lo cual simplemente es un contenedor de audio por comodidad, no porque sea la plataforma que yo quiero usar para el podcast. Y luego el tema de la monitorización de descargas, ¿utilizas alguna aplicación? ¿Recurres al viejo truco de sumar con los dedos? ¿Cómo lo haces? Pues mira, yo la monitorización de descarga ahora mismo la tengo a través, como te digo, de Spreaker. pero también en el plugin este que tengo de WordPress, que se llama Blueprint, tiene una parte que te da una estadística básica de escuchas diarias y tal, y con eso me voy apañando. Pero bueno, el plan de Spreaker ahora mismo solo me permite ver pues las descargas diarias, las descargas en los últimos 6 meses, no me permite ver qué aplicaciones o qué países, o eso no me lo permite, pero tampoco considero que sea, no soy una persona que se considera obsesionado con el tema de las descargas. Yo sé que, no voy a decir que como podcaster no te guste que te escuchen, porque eso sería engañar a tu audiencia, pero yo con que me escuche una persona ya soy feliz, con eso te lo digo todo. Es decir, no es por ser modesto, pero no aspiro, si las descargas, si gusta mi trabajo y la gente considera que el contenido que ofrezco es bueno, que las cosas que cuento son interesantes, pues imagino que irán subiendo, y de hecho van subiendo, pero tampoco es un tema que me obsesione hasta tal punto de saber si me escuchan más desde Android que desde iOS. No considero que eso sea vital para mí. Bueno. Una vez que ya los tienes en el, digamos, grabado, sobre todo los que grabas desde casa, ¿le metes mucha edición o eres más como el amigo Fran, de un poquito a lo que salga? Pues mira, yo los que grabo desde casa, los grabo todos con Audio Jaya, y luego los paso por Levelator. Los paso por Levelator, que es este software, imagino que lo conocerás, para Mac, que te normaliza el audio. He visto que, bueno, que hay gente que critica a este software, pero por el tono de voz mío y por que no tengo muchos altibajos en la voz, pues noto que Levelator lo que hace es aumentar un poquito el volumen del podcast y me lo deja estupendo. Y luego, no, edición no me gusta. El retoque del audio, salvo que haya algún ruido extraño o tenga que cortar algún grito de la niña o tengo que hacer algo, cualquier cosa, pero normalmente los audios que la gente escucha mío son tal cual salen del micrófono, y luego pues van al GarageBand, y desde ahí pues lo mezclo, les pongo la musiquita, la entrada, la salida, en fin. Pero no soy una persona que le guste mucho el retoque. Prefiero ser más pulcro a la hora de grabar, a usar, como te digo, este micrófono, que estoy súper encantado con él, y usar la mesa de mezcla y tener, digamos, una fuente de grabación con calidad, que luego tener que estar retocando. Eso son los de casa, y los del coche, por supuesto, van tal cual salen. Sí, sí. La verdad es que, claro, que conozco el Levelator. De hecho, el problema con el audio pasado fue precisamente justo después de pasarlo por Levelator. No sé qué pasó, pero sí, la verdad es que yo creo que lo usamos bastante gente. Eso de que sea multiplataforma es un seguro de vida para él. Esa, yo ya te digo, yo lo usé básicamente porque, bueno, al principio tenía mucho contacto con la persona de 9 de Cibelios, creo que se llama David Arribas, y al principio mi audio, cuando estaba empezando, me salía muy bajo, no conseguía, muy bajos de volumen. Y entonces me dijo, oye, ¿has probado esto? Lo probé y me va bien. Y la verdad es que cuando pruebo algo que me va bien, luego ya no me preocupo en probar otras cosas. Bien, es verdad que tengo el Amadeus y tengo algunos otros programas para el tema de la edición, pero no he tenido ningún problema. Y sobre todo, bueno, porque como también grabo solo, eso yo creo que también facilita mucho el tema de montar y de editar. Cuando grabas solo, se facilita mucho las cosas. Bueno, José Manuel, va llegando la hora de que nos vayas diciendo a qué podcast o qué podcaster te gustaría que tuviéramos aquí en Jarras y Podcast, y por qué. Pues ahora mismo esa pregunta, por ejemplo, no sé si has tenido a Miguel Ángel Terrón del consultorio de Teratec. No, todavía no, pero bueno, con un poco de suerte, la semana que viene, si no me equivoco, lo mismo estoy comiendo con él. Pues vamos, le da un abrazo de mi parte, porque es una persona, él fue uno de los fieles oyentes de Más que Tecla desde sus orígenes, me recomendó por activa y por pasiva en divagaciones tecnológicas, incluso llegué a grabar con ellos, que cuando empieza a grabar con las primas. O sea, graban en el podcast, que es tu primer podcast que has escuchado, la verdad es que muchas veces, y en cosa de muy poco, porque yo empecé a grabar podcasting, o sea, a hacer podcast, y enseguida me di cuenta que ya estaba grabando con ellos, grabé un episodio, y él ha sido un fiel, fiel de Más que Teclas, desde sus orígenes, me ha animado un montón, me ha recomendado, y luego sobre todo porque tiene un podcast, el consultorio de Teratec, que es súper divertido. Es de los, para mí, el podcast de tecnología, o de los podcasts de tecnología más ocurrentes que tenemos ahora mismo en la podcastera española. Bueno, pues si todo sale según lo previsto y el amigo Fran cumple su cometido, tenemos ahí un cometido, digamos, encargado para la semana que viene, lo más probable es que acabemos comiendo todos juntos. Si todo sale según lo previsto, ya te digo, ¿eh? Pues les da a los dos un fuerte abrazo. La verdad es que todavía no los conozco porque llevo, digamos, en mi mundo de podcasting llevo dos JPod y no he podido asistir a ninguna de ellas porque este año tenía en la balanza una charla de los NASA Synology en Barcelona o la JPod de Zaragoza. Las dos cosas no podían ser y por motivos personales pues pesó más el tema de yo estar en Barcelona en el evento de Synology, pero sí es verdad que me gustaría haber ido a Zaragoza, pero ya eran dos viajes muy largos y no podía llevarlo a buen puerto. Entonces, el año que viene, que son en Málaga, espero y deseo, y sobre todo porque está muy cerquita de donde yo vivo, poder asistir a la JPod de Málaga, que, bueno, la verdad es que me alegré bastante cuando escuché que eran ahí. Y sobre todo para desvirtualizaros a todos vosotros, porque tengo mucha gana, no conozco todavía a ningún podcaster que escuche así todos los días. No lo conozco en persona y la verdad es que tengo mucho mono de JPod, así que espero conoceros a todos en la JPod de Málaga. Bueno, de todas maneras, parece ser que las JPod, las Jornadas Andaluzas de Podcasting, están empezando a prepararse ya, o sea que lo mismo te puedes acercar como una especie de entrante. De entrante, sí, la verdad es que ahora que lo dices es cierto, no sé dónde tenían pensado, ¿sabes? ¿Dónde? ¿No has visto la encuesta de Madrillano? Pues que es que no la he visto todavía. Pues Madrillano parece ser que está organizando y ha lanzado una encuesta por Twitter. Y sí, es cierto. Lo dejó bastante claro. Daba para elegir una que era una ciudad andaluza con río. Ah, es cierto. Y daba a elegir que tuviera castillo, que tuviera dragón, que tuviera las dos anteriores o que fuera Alcalá de Guadaira. ¿Y cuál fue al final? Pues yo voté por una que tuviera castillo y dragón. Ah, guay. Pues muy bien. Pues sí, ahí sí, por proximidad, a ser aquí en Andalucía, pues si pudiese acercarme, podría acercarme. Pero es que mi idea, el año pasado creo que se celebraron la JPod en Málaga y tenía ganas de ir, la verdad, porque tenía ganas de ir, pero al final se complicó todo también. Y no. Entonces ya te digo que no quiero hacerme ilusiones en que voy a ir. Pero sí es verdad que también sería a lo mejor un buen entrante cara a la JPod del año que viene. ¿Tú vas a pasar por ahí, por las de Andalucía? Pues hombre, yo estoy en Madrid. Depende las fechas por trabajo, por todo. O sea, yo ten en cuenta, yo entro a trabajar a las 3, salgo a las 11 y no libro todos los fines de semana, ¿sabes? Entonces yo puedo librar una semana un martes y un jueves y la siguiente el fin de semana. Entonces depende un poco de las fechas y demás, pero bueno, si puedo me gustaría. Si puedo yo, pues, todo lo que sea podcasting me gusta. Entonces si puedo y surge me gustaría estar. Pero bueno, claro. Eso es un futurible. A ver si coincidimos en ese futurible. Bueno, José Manuel, para ir finalizando, ¿dónde te podemos localizar? Danos tus métodos de contacto. Pues mira, yo tengo un blog que es másqueteclas.com y ahí está pues toda la información y todo lo que el podcast, el trabajo que hago escrito y todo. Luego en Twitter, pues mi cuenta principal es @jmramirez. Y bueno, en mis podcasts, pues @másqueteclas o @códigofnti, que son las dos cuentas del podcast, pues en esos tres sitios donde la gente quiera. Hay un formulario también en la web que es másqueteclas.com/contactar, que la gente, pues bueno, lo puse, porque mucha gente no tiene un correo electrónico a mano, no, y es más fácil meterse en la web, rellenar el formulario y ponerse en contacto conmigo. Así que cualquiera de esos medios, ahí estoy para lo que la gente quiera. Bueno, pues en este caso yo creo que ya los oyentes te tienen bien, bien ubicado. Yo personalmente, como bueno, me recomendó en su día, me recomendó Fran el que te escuchara y el que te trajera aquí. Y la verdad es que he de decir que no he escuchado todos los programas. Sí que me llamó en un principio la atención esa, me llamó la atención la diferencia entre bueno, lo que has hablado, el másqueteclas naranja, el másqueteclas azul y demás. Pero sí que he de decir que bueno, que se escuchan bastante bien. Y había algo que no, que me extrañaba y que hoy ha quedado, digamos, debidamente explicado, que es esa manía tuya por grabar a las 6:30 de la mañana, que digo, este hombre va poniendo en las calles. Y ahora ya tiene una debida explicación. Sí, la verdad es que eso es la hora a la que, bueno, todos los días no grabo a las 6, o grabo a las 6:30 o grabo a las 8:30, en función de los días, que de la hora de entrar, porque tengo 1 hora y media de viaje al trabajo, entonces bueno, pues ese es el motivo básicamente de grabar a esa hora sin estar loco. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este episodio de Jarras y Podcast. Recordar a todos los oyentes que pueden encontrarnos en @jaripot en Twitter, en jarrasypodcast.com, en iVoox, a la que, por cierto, quiero agradecer desde aquí el que a todos los asistentes de las JPod de Zaragoza nos haya regalado un plan pro a coste cero, forever and ever. Hay que reconocer la labor que está haciendo iVoox por el mundo del podcasting. Ya lo he dicho en más de una ocasión y no me cansaré de decirlo. En Spreaker, en TuneIn, allá donde pueda hallar un feed colgado, allí haremos por estar. Y nada, pues a todos los oyentes recordarles también que si les gusta el programa o el programa de nuestro invitado, que en este caso son totalmente recomendables, pues que siempre nos pueden dejar una reseña en cualquiera de las plataformas, que además de ayudarnos a saber que la gente nos escucha y recibir su feedback, pues siempre nos ayuda un poquito a ser un poquito más visibles y a llegar a más gente. Ya solo nos queda despedir de agradeciendo el que hayas estado aquí, José Manuel, y nada, hasta pronto. Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, por haberme invitado a este fantástico proyecto que tienes entre manos, y la verdad es que muy muy agradecido a ti y a tu oyente. Así que nada, espero conoceros pronto a todos, como te he comentado, y de nuevo pues muchas gracias a ti por invitarme. Nada, como siempre, un placer y estamos en contacto. Adiós. Hasta luego. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. Oh, you make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. Yeah, yeah. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better.